¡Ay, ay, ay! Llorando y pide que le des espacio, no la dejes sola, porque se va a acordar de mí, eso yo te lo aseguro. Y abrázala, que sienta que de cierto modo la estás protegiendo, y no te apartes de su lado, porque por un tiempo no va a ser de ti por el que esté sufriendo. Así que no la dejes sola y llámala de día y de noche, dile que la extraña. Hazla reír, abrázala aunque no haga frío, pero no se te ocurra hacer lo que ella sea conmigo, porque se va a acordar de mí. Por eso es que a veces calla y dice que no es nada. Pero cuando hagan el amor se va a acordar de mí. Y hagan lo que hagan, juro que se va a acordar de mí. Cierto modo la estás protegiendo, y no te apartes de su lado, porque por un tiempo no va a ser de ti por el que esté sufriendo. Así que no la dejes sola y llámala de día y de noche, dile que la extraña. Hazla reír, abrázala aunque no haga frío, lo que ella sea conmigo, porque se va a acordar de mí. Por eso es que a veces calla y dice que no es nada. Y es que a ti tal vez te quiere, pero a mí me ama. Tú la podrás hacer feliz, pero cuando hagan el amor se va a acordar de mí.